esta es la historia de un ser muy especial. La historia de un motorista fantasma. Melocotón King Ortega. Melocotón King Ortega. Melocotón King Ortega. Melocotón King Ortega. Por la noche con su coche en medio de la oscuridad, una sombra masculina que te asusta de verdad. Si no lo creéis, es Ortega King. Va con chaqueta de cuero y pelo de melocotón. Motorista fantasma. No he bebido nada. Te lo juro por mi hijo. Ortega King. Ortega King. Melocotón King. Ortega. Melocotón King. Ortega. Melocotón King. Ortega. Melocotón King. Ortega. Melocotón King. Ortega. Melocotón King. Ortega. Melocotón King. Ortega. Melocotón King.